Los temas que dejaron de sonar, escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Hola, hola, muy buenas noches, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Sí, sí, estamos acá, Esencia Retro 80, viernes, un fin de semana más para intentar compartir, como ya es habitual aquí en Box 102.9, buena música a partir de este momento, quizás un poquito, algunos minutos retrasados, pero bueno, lo importante es estar, como siempre decimos, así que a partir de este momento, hasta la medianoche, los vamos a estar acompañando con un excelente resumen, como dice ahí nuestro flyer que compartimos en el día de hoy. Así que amigos, a prepararse para aquellos que quizás están cenando, están terminando de cenar. Estábamos comentando aquí con Damián, con Gustavo, en una noche ideal, por suerte refrescado. Así que bueno, quizás alguna gente, ¿por qué no?, se encuentre en el patio de su casa, quizás, o adelante, cerca de la vereda. Así que bueno, para escuchar un rato vamos a estar acompañándolos con muy buena música, Bueno, aquí en la musicalización, operación técnica, Damián Espadea, aquí nuestro operador amigo de Esencia Retro, quien les habla en la conducción, Néstor Soto, aquí en nuestra sexta temporada a través de Box 102.9. Bueno, vamos a estar compartiendo nuestras alternativas para que nos acompañen, como ya lo hacemos habitualmente. www.fmradiobox.com, ahí nuestro link para escucharnos de muy buena manera. También nuestra aplicación para descargar o para, por qué no, para escucharnos durante estas dos horas. Radio Box 102.9 FM, ahí para escucharnos con el celu, si tienen ganas quizás de subir un poquito el volumen. Bueno, esta es la aplicación para acompañarnos y por supuesto para que no se corten lo posible, También estamos compartiendo nuestro audio como lo hacemos habitualmente en nuestra fanpage a través de Facebook, Esencia R80, y se van a encontrar ahí con el ya conocido logo para acompañarnos con todo el audio del programa, Y también estamos por último compartiendo para toda la gente amiga a través de mi Facebook toda la música también del día de hoy. Así que bueno, ahí intentando aprovechar todas las alternativas, las redes, para empezar a partir de este momento a compartir toda la música que preparamos, como lo hacemos habitualmente, para este programa en el día de hoy, programa número 195, así que para viernes 22 de enero, pleno verano aquí, Esencia Retro 80, lo sigue acompañando. Así que bueno, vamos, si te parece, Damián, comenzamos con nuestro primer bloque ahí, vamos a entrar con bastante ritmo de movida, como quien dice. Así que bueno, ahí tenemos algunos saluditos para ir acomodando para los próximos bloques. Así que amigos, para toda la gente que está ahí del otro lado haciéndonos el aguante, queremos agradecer. Y bueno, vamos entonces, primer bloque, arrancamos con el gran Billy Joel. Your party Saturday, I said I'm sorry. Sunday came, trash me out again. I was only having fun, wasn't hurting anyone. Could we all enjoy the weekend for a change? I've been stranded in the combat zone. I walked a bit beside the told me not to drive, but made it home alive. there. I know that your electric chair. I told you dirty jokes till you smiled. You're lonely for a man. You should take me as I am. Can't you mind and yours are madness for a while. Now think of all the years you tried to find someone to satisfy you. I might be as crazy as I see. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. ahí. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música. Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Cuando se trata de pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia Retro 80, programa número 195 aquí para nuestra sexta temporada. Y así que bueno, como siempre comentamos, seguimos remándola aquí despacito. Vamos a ver cómo nos trata este 2021 en el comienzo, durante este mes de enero. Así que bueno, por lo pronto, Esencia Retro 80 los va a seguir acompañando de aquí a estas próximas semanas, o, por qué no, próximos meses. Así que calculamos que hay Esencia Retro, para rato. Medio un trabalengua, ¿no? Pero bueno, Esencia Retro para rato, ahí está. Bueno, queremos agradecer aquí la visita, la compañía acá de nuestro amigo Gustavo Romero. Así que aquí vino a sacar un par de fotos para el programa, para compartir con la gente amiga a través de nuestra fanpage. Así que gracias, Gustavito, por tus visitas seguidas. Así que bueno, estamos disfrutando y comiendo unas ricas pizzas, empanadas. Queremos agradecer a Leo de Pizzería Cuenca, aquí en la ciudad de Quilmes, que tiene la gentileza de compartir aquí nuestro programa y también, por supuesto, difundir sus muy ricos productos. En este caso, esas deliciosas empanadas y muy rica pizza. Estamos hablando de Pizzería Cuenca, aquí en la ciudad de Quilmes. Avenida Rodolfo López al 800, si no me confundo. Así que ahí van los saludos para Leo y toda su gente ahí de la pizzería. Y bueno, también ya que estamos con nuestros amigos auspiciantes, queremos agradecer a la gente de Arti Helados, de Provenzano Multiespacio, también porque no, de Joyerías Joaquín, ahí en el centro, en la avenida 844 de San Francisco Solano. Así que bueno, toda la gente amiga que nos auspicia y nos banca ya desde hace varios años. Bueno, ahí atrás quedó nuestro primer bloque, un poquito retrasado, pero bueno, ya nos vamos a ir acomodando con los minutos en esta primera hora de Esencia Retro 80, donde estuvimos escuchando al gran Billy Joel, P. pegadito salió Nick Stracker Band, una banda de música disco funky que cada tanto suena aquí en Esencia Retro. Y cerramos el bloque con el gran Phil Collins haciendo una versión de No Pierdas Mi Número en vivo. Así que ahí quedó atrás nuestro primer bloque, siendo las 22 y 50 minutos. Bueno, antes de seguir con toda la música, que es bastante para el día de hoy, queremos saludar ahí a María Sol, que hacía rato no se contactaba, no nos escuchaba, ahí nos estaba comentando a través de la página. Así que, María Sol, si estás ahí, un beso y saludo para vos. Y bueno, es lindo volver a saber que estás ahí del otro lado para seguir compartiendo buena música, como sé que te gusta a vos, y también recuerdos para nuestro amigo Nelson. Así que gracias, María Sol, por estar ahí del otro lado. También queremos saludar a nuestro amigo de fierro ahí, Fernando Romano. Gracias, Fer, por estar ahí conectado, haciéndonos el aguante. Y bueno, esperemos, amigos, que toda la música que tenemos hoy seleccionada, como siempre decimos, sea del agrado de todos. Y también queremos saludar aquí a un amigo, a Tony Dorado. Antonio, ahí, gracias por estar ahí prendido a nuestro Facebook, donde estamos compartiendo el audio. Y bueno, sí, por supuesto, mañana nos vamos a estar viendo, si Dios quiere. Vamos entonces con el próximo bloque, donde vamos a estar escuchando dos versiones en vivo del líder de los Kool & the Gang. Estamos hablando de J.T. Taylor. Así que bueno, Damián, si te pareces, vamos con el próximo bloque. Oh, feels good to be here. It's been a long time since I've been in your country. But tonight, we're gonna play a lot of songs you've grown to love. Are you ready? Can I come down there and join you? Come on. I can't hear you out there. here. Oh, you got it? Show me what you're working with. Yeah. Hey, fellas. Everybody come on front. Hit it one time. Yeah. Put your hands in the air like this. Come on, come on. Back, you like music, talk about pop music. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Los temas que dejaron de sonar, escúchalos acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Conversation is going round, people talking about the girl who's come to town. Lonely lady, pretty as can be, no one knows her name, she's just a mystery. I have seen her, maybe once or twice, one thing I can say. She's a lady, what I really want to know. Somehow I've got to let my feelings show. She's fresh, yeah, exciting. She's so exciting to me. She's fresh, fresh, exciting. She's so inviting to me, yeah. I've been thinking about the way you walk. Pizzas y empanadas XL, hablamos de Cuenca, Quilmes. Lo mejor en pizzas, tartas y empanadas XL. Más de 20 gustos. Pizza a la piedra y al molde. Consultar por promos al mediodía. Cuenca, Quilmes. Ubícanos en Rodolfo López 857. Más de 25 años de experiencia avalan nuestros productos con la mejor calidad. Pedidos por WhatsApp al 11-26-66-3640. Comunicate también a nuestra línea alternativa marcando el 15-26-66-3640. Cuenca, lo mejor en pizzas y empanadas XL. Ubícanos en Rodolfo López 857 de la ciudad de Quilmes, Cuenca. Lo mejor en pizzas y empanadas. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. The world is my oyster. Casi 10 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia Retro 80, programa número 195 aquí para nuestra sexta temporada aquí en Radio Box. Bueno, estábamos intentando entre bloque y bloque contándoles a nuestros amigos, saboreando una rica empanada de Pizzería Cuenca. Así que bueno, la verdad, muy recomendable, así para ahí nuestro amigo Leo, el titular de Pizzería Cuenca. Queremos agradecer ahí sus productos que nos manda cada viernes por la noche aquí para el programa. Así que muchísimas gracias. Bueno, ahí quedó atrás otro bloque de Esencia Retro 80, siempre intentando resumir y a la vez traer lo más variado posible en lo que hace con el tema de los músicos, bandas, intérpretes, por supuesto, solistas también. Así que bueno, tratamos siempre de cada viernes buscar y hacer más o menos un balanceo de lo que es bandas que hemos conocido, disfrutado, bailado, ¿por qué no? Así que bueno, ahí atrás quedó. Hicimos un 2x1 de Cool and the Gun, escuchamos una versión en vivo de Head That On It, de Shane T. Taylor como solista, pegadito el grupo AIM de Pop Music, un tema del año 1979 que sonaba de muy buena forma para los memoriosos, y cerramos con Cool and the Gun haciendo su clásico super hit Fresh. Bueno, más adelante, como ya estamos acostumbrados, vamos a tener un bloquecito de temas más tranqui, en lo que tiene que ver con baladas, o después se va a llegar a mezclar algún que otro lento pedidos que tenemos durante la semana de gente conocida. Así que bueno, eso va a ser para dentro de un rato. Ahí se volvió a reconectar el tema de nuestro Facebook y nuestra fanpage, que se había cortado. Bueno, nosotros ahí teníamos algunos amigos que nos están haciendo el aguante. Volvimos con la reconexión, así que bueno. Seguimos dándole pelea a Facebook. Bueno, queremos mandar ahí saludo a nuestro amigo que nos está acompañando, a Eduardo Lalo Falero. Gracias, amigos, por estar ahí, desde la ciudad de Villa Domínico. Así que bueno. Ricardo Cristaldo es un amigo que vamos a decir mañana nos podemos ver. Mañana es sábado de fútbol. Así que bueno, gracias, amigos, por estar ahí. Dicho y sea de paso, Ricky Cristaldo, responsable de los barbijos de Esencia Retro que andan dando vuelta por ahí, a pesar de quién iba a pensar unir barbijos con música. Bueno, aquí en la Argentina todo es posible, así que gracias, Ricky, por hacernos el aguante. www.fmradiobox.com, ahí nuestro link para que nos puedan acompañar, para gente que quizás nos conoce de hace poco tiempo o de un tiempo a esta parte. Así que bueno, ahí está el link de Radio Box y también la aplicación Radio Box 102.9 FM para también escucharnos a través del celu de buena forma con un muy buen sonido, También vamos a compartir, que creo que no lo tiramos al aire, nuestro conocido WhatsApp, el 11-6470-47, ahí para... Estamos un poco olvidados con el tema de las notas de audio o alguna curiosidad de algún tema que podamos compartir aquí con toda la gente amiga. Bueno, ahí si se animan, cortito, no hace falta tampoco que sea tan extenso, 11-6470-47. Bueno, también quiero mandar un saludo a nuestro amigo Eduardo Tano Rossi. Anda ahí medio perdido, medio. Me parece que anda medio enojadito, pero bueno, ya vamos a hablar con ahí. Con el. Acá Damián me dice una palabra que bueno. Así que, amigo Tano, si estás ahí del otro lado, un abrazo, amigo. Así que ya sabes, te estamos esperando aquí al programa. Así que dijiste que no ibas a visitar. Así que bueno, cuando vos quieras, acá estamos. Vamos a ver si, amigos, si podemos hacerte llegar un barbijo para vos, Lalo. Tendrías que venir a buscar aquí a la radio. Bueno, no sé, ya lo vamos a poner de acuerdo para que recibas tu barbijo, amigo. No hay problema. Algo de stock queda. Bueno, ahí seguimos disfrutando también de fondo, muy buenos temas que nos alcanza Damián Espadea, mucha música disco de principios de los 80, también algo de disco funk, ¿por qué no? Muy característico aquí de Esencia Retro. Así que bueno, siempre intentando disfrutar lo más que podamos a través de estas dos horas. Vamos entonces, se viene nuestro próximo bloque, yo diría con... bastante ritmo. Vamos a estar escuchando a los Eurythmics, pegadito esta banda muy particular que suele sonar aquí en Esencia. Estamos hablando de los Greg King Band y cerramos el bloque con los Talking Heads. Hey, is this my turn? You want me to sing now? Okay. Yeah. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Hey!

23:36 minutos, amigos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, ya entrando en el bloque de baladas o lentos, comenzando con este excelente tema del ya recordado, en este caso, George Michael. Estamos hablando de los WOM, así que una excelente banda que nos ha hecho bailar allá por mediados de los 80. Así que bueno, hoy recordando este excelente lento para muchos que trae muy buenos recuerdos. Así que bueno, hacía rato que no sonaba este tema, hay un pedido para Cris Palacio. Así que bueno, seguimos intentando compartir música que gente amiga nos pide para recordar en estos casos temas puntuales. Así que ahí va un pedido más. Bueno, vamos entonces a compartir lo que sigue, estas tres baladas. Vamos a bajar un poquito el ritmo musical en esta parte del programa para después volver a retomar. Así que bueno, vamos a compartir un bloque, yo diría casi excelente o exquisito, como lo sabemos llamar aquí en esencia. Vamos a estar escuchando al líder de la Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, un tema en vivo. Pegadito va a salir Foreigner, esta gran banda que hemos conocido y, por qué no, bailado, en este caso, muchos lentos de este grupo. Y cerramos con la gran banda Van Halen, hace poquito desaparecido su guitarrista. Así que bueno, que lo disfruten. Esencia Retro 80. I thought I knew you well, but all this Esencia Retro 80. Temas que dejaron de sonar. Los escuchas acá, con nosotros, Esencia Retro 80. minutos, ya casi llegando a medianoche. Estamos acá, amigos, todavía desde la ciudad de Quilmes, transitando en la parte casi final del programa, pero todavía nos queda un rato más para seguir disfrutando de toda esta música. Y bueno, ahí estábamos compartiendo un pedido de María Sol, un gran recuerdo, un tema que hacía muchísimos años que no escuchaba, así que gracias, María, por tu pedido y también por hacernos recordar tantos temas que han quedado en el olvido. Así que bueno, una buena idea también para volver a recordar, como dice nuestro audio aquí de Avance, esos temas que dejaron de sonar, que hace rato que no escuchamos. Bueno, ahí en este caso tenemos otro tema que se suma aquí a nuestro programa, ¿no? www.fmradiobox.com, ahí nuestro ya conocido link para escucharnos, para que nos acompañen durante estas poquito más de dos horas que traemos aquí a nuestro programa. También nuestra aplicación para, por supuesto, para descargar, Radio Box 102.9 FM, ahí para que nos puedan acompañar con un muy buen sonido a través del celu en este caso. Y también estamos compartiendo hoy de bastante buena forma nuestro audio en nuestra fanpage a través de Facebook. Nos buscan como Esencia R80. Y también estamos compartiendo para Facebook en todo lo que es, en este caso en mi Facebook de toda la gente amiga, también el audio del programa. Así que gracias para aquellos que están del otro lado. Bueno, atrás quedó ahí nuestro bloque, yo diría excelente bloque de baladas, donde estuvimos escuchando al líder de la Electric Light Orchestra, Jave Lang. Pegadito salió Foreigner y cerramos el bloque con Van Halen, un temazo del año 1988. Bueno, casi medianoche, todavía nos queda un poquito más para seguir disfrutando, para aquellos que todavía están ahí. Bueno, no se vayan, amigos, háganos un poquito más el aguante. Vamos a tratar de entregar en estos dos bloques finales que nos quedan muy buena música, Y bueno, esperemos que muchos de ustedes tengan la suerte mañana de no tener que madrugar. Así que bueno, tranqui, podrán en el comienzo de este finde poder ir a dormir un poquito más tarde de lo acostumbrado. Bueno, también queremos agradecer a toda la gente que nos acompaña siempre a través de aquí, de Radio Box, de gente de aire, de antena, como siempre decimos, de las cuales quizás muchas veces no tenemos registro. Bueno, también queremos agradecer en este caso a todos los oyentes. Vamos entonces, casi medianoche ya de este día, de este comienzo de día sábado. Vamos con el próximo bloque, intentando levantar nuevamente temperatura musical, como comentamos aquí, que es una característica de Esencia Retro 80. Si te parece, Damián, comenzamos el próximo bloque con esta excelente banda que tantos éxitos hemos conocido. Estamos hablando de los Human League, pegadito los británicos Wax y cerramos con Paul Parker. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hold it now. So long, I'm losing sleep. Looking what you're doing. And I, yes, I know that I was wrong, but I couldn't see. Thank you.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Minutos, amigos, casi ya llegando a nuestro final del programa del día de hoy, pero todavía nos queda el último bloque para compartir para nuestros amigos que todavía están ahí del otro lado, ¿eh? Así que aguántenos un ratito más. Bueno, atrás quedó ahí otro bloque con bastante ritmo. Ahí estábamos comentando un tema que le gustó aquí a nuestro amigo Gustavo Romero. Estamos hablando de los Human Lee. Pegadito escuchamos a Wox, este muy buen dúo inglés. Y cerramos con Paul Parker, ¿eh? Así que bastante ritmo ya finalizando en nuestro programa en el día de hoy. Número 195 para aquí, para Esencia Retro 80. Comenzando nuestra sexta temporada en el 2021, ¿eh? Bueno, también queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó en las diferentes alternativas, redes, a través del link, a través de la aplicación. También gente que nos estuvo acompañando a través de Facebook, compartiendo todo el audio con la gente amiga. Así que bueno, y también, como siempre le decimos, para gente aquí de aire, de la zona, de Radio Box, que nos acompañan de buena forma. Y bueno, quizás en este caso de Radio Clásica no tenemos registro, pero bueno, sabemos que siempre están ahí del otro lado, ¿eh? Bueno, quería saludar a un amigo que el bloque anterior me olvidé, que nos estaba escuchando, para Ludwig Petrisek, aquí es nuestro amigo de Wilde, que la semana anterior estuvo cumpliendo años. Así que bueno, si estás ahí, Ludwig, todavía, saludos aquí, amigos, de quienes hacemos Esencia Retro 80, que dicho sea de paso, nos ha visitado varias veces, Y bueno, vamos a ver si ahora para los 200 Esencia nos vuelve a visitar nuestro amigo aquí de Wilde. Bueno, vamos a entrar entonces, amigos, en nuestro último bloque, también intentando terminar de la mejor manera, con bastante ritmo. Así que si te parece, Damián, comenzamos armando este bloque sorpresa que comienza con esta banda americana, Katrina and the Waves. Now every time I go for the mailbox, wäre gleich Feierabend. Ich kann das ja nicht so richtig erklären, aber das scheinen mir die Bad Manners zu sein. Und ich muss mich auch noch verabschieden. Mensch, Alter, tschüss, bis zum nächsten Mal. That's what the papers say. Bueno amigos, estamos aquí todavía, no nos fuimos, 0:30 horas, ya finalizando nuestro programa del día de hoy, ya día sábado, programa número 195. Así que bueno, en principio quiero agradecer aquí a nuestro amigo Gustavo Romero, nuestro, yo siempre digo, nuestro fotógrafo oficial aquí del programa, sin lugar a dudas. Así que gracias, Gusti, por haber venido. Hemos disfrutado un lindo programa, hemos saboreado unas ricas pizzas, empanadas, así agradeciendo a gente de Cómo Come, dice. agradeciendo a la gente de Pizzería Cuenca. Así que bueno, amigos, un programa más ha quedado aquí en el comienzo de nuestra sexta temporada, aquí del 2021, enero del 2021. Así que bueno, ya nos estamos despidiendo. Operación técnica, musicalización, Damián Espadea, ahí un crack, como dicen muchos. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Espero que lo hayan disfrutado al programa, al igual que nosotros aquí en los estudios de la ciudad de Quilmes. Y si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Ya aquí en Box 102.9, un clásico de los viernes, ¿eh? Así que, bueno, muy buen fin de semana para todos. A cuidarse un poco quizás del calor. Y bueno, buen fin de semana para todos, amigos. Y nos despedimos con un tema que también hace rato nos suena aquí en Esencia. El gran Elton John. Chau, chau.